Grandes manchas de oro tapizaban el horizonte, del que surgían en penachos de estaño nubes tormentosas, circundadas de atorbellinados velos color naranja. Levanté la cabeza y, próximo al cenit, entre sábanas de nubes, vi relucir débilmente una estrella. Diría una salpicadura de agua trémula en una grieta de porcelana azul. Me encontraba en el barrio sindicado por el Rengo. Las aceras estaban sombreadas por copudos follajes de acacias y ligustros. La calle era tranquila, románticamente burguesa, con verjas pintadas ante los jardines, fuentecillas dormidas entre los arbustos y algunas estatuas de yeso averiadas. Un piano sonaba en la quietud del crepúsculo y me sentí suspendido de los sonidos, como una gota de rocío en la ascensión de un tallo. De un rosal invisible llegó tal ráfaga de perfume que embriagado vacilé sobre mis rodillas al tiempo que leía en una placa de bronce: Arsenio Vitri Ingeniero. Era la única indicando dicha profesión en tres cuadras a lo largo. A semejanza de otras casas, el jardín florecido extendía sus canteros frente a la sala, y al llegar al camino de mosaico que conducía a la puerta vidriada de la mampara, se cortaba. Luego continuaba formando escuadra a lo largo del muro de la casa ladera. Encima de un balcón, una cúpula de cristal protegía de la lluvia el alféizar. Me detuve y presioné el botón del timbre. La puerta de la mampara se abrió y, encuadrada por el marco, vi una mulata cejijunta y de mirada aviesa, que de mal modo me preguntó qué quería. Al interrogarle si estaba el ingeniero, me respondió que vería y tornó diciéndome quién era y qué es lo que deseaba. Sin impacientarme, le respondí que me llamaba Fernán González, de profesión dibujante. Volvió a entrar la mulata y, ya más apaciguada, me hizo pasar. Cruzamos ante varias puertas con las persianas cerradas. De pronto abrió la hoja de un estudio y, frente a un escritorio a la izquierda de una lámpara con pantalla verde, vi una cabeza canosa inclinada. El hombre me miró. Le saludé y me hizo seña de que entrara. Después dijo: «Un momento, señor, y estoy con usted». Lo observé. Era joven a pesar de su cabello blanco. Había en su rostro una expresión de fatiga y melancolía. El ceño era profundo, las ojeras hondas, haciendo triángulo con los párpados y el extremo de los labios ligeramente caídos, acompañaba la postura de esa cabeza, ahora apoyada en la palma de la mano e inclinada hacia un papel. Adornaban el muro de la estancia planos y diseños de edificios lujosos. Fijé los ojos en una biblioteca llena de libros y había alcanzado a leer el título «Legislación de agua» cuando el señor Vitri me preguntó: «¿En qué puedo servirlo, señor?». Bajando la voz le contesté: «Perdóneme, señor, ante todo, ¿estamos solos?». «Supongo que sí». «¿Me permite una pregunta quizás indiscreta?». «Usted no está casado, ¿no?». «No». Ahora mirábame seriamente y su rostro enjuto iba adquiriendo paulatinamente, por decirlo así, una residumbre que se difundía en otra más grave aún. Apoyado en el respaldar del sillón, había echado la cabeza hacia atrás. Sus ojos grises me examinaban con dureza. Un momento se fijaron en el lazo de mi corbata, después se detuvieron en mi pupila y parecía que, inmóviles allá en su órbita, esperaban sorprender en mí algo inusitado. Comprendí que debía dejar los circunloquios. «Señor, he venido a decirle que esta noche intentarán robarle». Esperaba sorprenderlo, pero me equivoqué. «Ah, sí. ¿Y cómo sabe usted eso?». «Porque he sido invitado por el ladrón. Además, usted ha sacado una fuente suma de dinero del banco y la tiene guardada en la caja de hierro». «Es cierto». «De esa caja, como de la habitación en que está, el ladrón tiene la llave». «¿La ha visto usted?». Y sacando del bolsillo el llavero, me mostró una de guardas excesivamente gruesas. «¿Es esta?». «No, es la otra». Y aparté una exactamente igual a la que el Rengo me había enseñado. «¿Quiénes son los ladrones?». «El investigador es un cuidador de carro llamado Rengo, y la cómplice su sirvienta. Ella le sustrajo las llaves a usted de noche, y el Rengo hizo otras iguales en pocas horas». «¿Y usted qué participación tiene en el asunto?». «Yo... Yo he sido invitado a esta fiesta como un simple conocido. El Rengo llegó a casa y me propuso que lo acompañara. ¿Cuándo lo vio usted? Aproximadamente hoy a las 12 de la tarde. ¿Antes no estaba usted en antecedentes de lo que ese sujeto preparaba? De lo que preparaba, no. Conozco al Rengo. Nuestras relaciones se establecieron vendiendo yo papel a los feriantes. Entonces usted era su amigo. Esas confianzas solo se hacen a los amigos. Me ruboricé. Tanto como amigo, no. Pero siempre me interesó su psicología. ¿Nada más? No. ¿Por qué? Decía. Pero, ¿a qué hora debían venir ustedes esta noche? Nosotros esperaríamos hasta que usted saliera para el club. Después la mulata nos abriría la puerta. El golpe está bien. ¿Cuál es el domicilio de ese sujeto llamado Rengo? Condarco 1375. Perfectamente, todo se arreglará. ¿Y su domicilio? Caracas 824. Bien, venga esta noche a las 10. A esa hora todo estará bien guardado. Su nombre es Fernán González. No, me cambié de nombre por si acaso la mulata conociera ya, por intermedio del Rengo, mi posible participación en el asunto. Yo me llamo Silvio Astier. El ingeniero apretó el botón del timbre, miró enredor. Momentos después se presentó la criada. El semblante de Arsenio Vitri conservábase impasible. Gabriela, el señor va a venir mañana a la mañana a buscar ese rollo de planos. Y le señaló un manojo abandonado en una silla. Aunque yo no esté, se lo entrega. Luego levantóse, me estrechó fríamente la mano y salí acompañado de la criada. El Rengo fue detenido a las 9:30 de la noche. Vivía en un altillo de madera, en una casa de gente modesta. Los agentes que lo esperaban supieron por el pibe que el Rengo había venido. Revolvió el bagallo y se fue. Como ignoraban cuáles eran los lugares que acostumbraba a frecuentar, presentáronse inapropiadamente a la dueña de casa, se dieron a conocer como agentes de policía y entraron por una empinada escalera hasta el cuarto del Rengo. Allí, en apariencia, no había nada que valiera la pena. Sin embargo, cosa inexplicable y absurda, colgadas en un clavo a la vista de todo el que entrara, encontrábanse las dos llaves, la de la caja de hierro y la de la puerta del escritorio. En un cajón de querosén con algunos trapos viejos, hallaron un revólver y en el fondo oculto casi recortes de periódicos. Referían un asalto cuyos autores no habían individualizado a la policía. Como las noticias de los periódicos trataban del mismo delito, se supuso con razón que el Rengo no era ajeno a esa historia y precaucionalmente fue detenido el pibe, es decir, se le envió con un agente a la comisaría de la sección. En la guardilla había también una mesa de pinotea blanca con un cajón lateral. Allí encontróse cierto torno de relojero y un juego de limas finas, algunas denotaban uso reciente. Secuestraron todas las pruebas del delito. La encargada de la casa fue nuevamente llamada. Era una vejezuela descarada y avara. Envolvíase la cabeza con un pañuelo negro cuyas puntas se ataba bajo la barbilla. Sobre la frente le caían vellones de pelos blancos y su mandíbula se movía con increíble ligereza cuando hablaba. Su declaración hizo poca luz en torno del Rengo. Ella lo conocía desde hacía 3 meses, pagaba puntualmente y trabajaba a la mañana. Interrogada acerca de las visitas que recibía el ladrón, dio datos oscuros. Eso sí, recordaba que el domingo pasado una negra vino a las 3 de la tarde y salió a las 6 junto con Antonio. Descartada toda posibilidad de complicidad, se le ordenó absoluta discreción, que la vejezuela prometió por temor a posteriores compromisos, y los dos agentes tornaron al altillo para esperar el Rengo, ya que fue explícito el deseo del ingeniero que el Rengo fuera detenido fuera de su casa, para atenuar la pena que merecía. Quizás pensó también que yo no era ajeno a la decisión del Rengo. Los pesquisas creían que este no vendría. Posiblemente cenara en algún restaurante de las afueras y se embriagaría para darse coraje, pero se equivocaron. Esos días el Rengo había ganado dinero con unas redoblonas. Después que se separó de mí, volvió al altillo para salir más tarde hacia un prostíbulo que conocía. Casi a la hora de cerrarse los comercios, entró en una valijería y compró una valija. Después se dirigió a su cuarto, bien ajeno a lo que le esperaba. Subió la escalera tarareando un tango, cuyos tonos hacían más distintos los golpeteos intermitentes de la valija entre los peldaños. Cuando abrió la puerta, la dejó en el suelo. Introdujo después una mano en el bolsillo para sacar la caja de fósforos y en ese instante un golpe terrible en el pecho lo hizo retroceder, en tanto que otro polizonte lo cogía del brazo. No es de dudar que el Rengo comprendió de lo que se trataba, porque con esfuerzo desesperado se desprendió. Los vigilantes, al intentar seguirle, tropezaron con la valija y uno de ellos rodó por la escalera, cayéndole del bolsillo el revólver que se descargó. El estampido llenó de espanto a los moradores de la casa y equivocadamente se atribuyó ese tiro al Rengo, que no había alcanzado a trasponer la puerta de calle. Entonces sucedió una cosa horrible. El hijo de la vejezuela, carnicero de oficio, enterado por su madre de lo que ocurría, cogió su bastón y se precipitó en persecución del Rengo. A los 30 pasos le alcanzó. El Rengo corría arrastrando su pierna inútil. De pronto el bastón cayó sobre su brazo, volvió la cabeza y el palo resonó encima de su cráneo. Aturdido por el golpe, intentó defenderse aún con una mano, pero el pesquisa que había llegado le hizo una zancadilla y otro bastonazo que le alcanzó el hombro terminó por derribarle. Cuando le pusieron cadenas, el Rengo gritó con un grito de dolor. ¡Ay, mamita! Después, otro golpe le hizo callar y se le vio desaparecer en la calle oscura, amarradas las muñecas por las cadenas, que retorcían con rabia los agentes marchando a sus costados. Cuando llegué a la casa de Arsenio Vitri, Gabriela no estaba allá. Su detención se efectuó pocos momentos después que yo salí. Un oficial de policía llamado al efecto instruyó el sumario frente al ingeniero. La mulata al principio negóse a confesar nada, mas cuando mintiendo se le dijo que el Rengo había sido detenido, echóse a llorar. Los testigos del acto no olvidaron jamás esa escena. La mujer oscura, arrinconada, con los ojos brillantes, miraba a todos los costados como una fiera que se prepara para saltar. Temblaba extraordinariamente, pero cuando se insistió en que el Rengo estaba detenido y que sufriría por su causa, suavemente echóse a llorar, con un llanto tan delicado que el ceño de los circunstantes se acentuó. De pronto, levantó los brazos. Sus dedos se detuvieron en el nudo de sus cabellos. Arrancó de allí una peineta y, desparramando su cabellera por la espalda, dijo juntando las manos, mirando como enloquecida a los presentes. Sí, es cierto, vamos. Vamos a donde está Antonio. En un carruaje la condujeron a la comisaría. Arsenio Vitri me recibió en su escritorio. Estaba pálido y sus ojos no me miraron al decirme, «Siéntese». Inesperadamente, con voz inflexiva, me preguntó, «¿Cuánto le debo por sus servicios?» «¿Cómo?» «Sí, ¿cuánto le debo?» «Porque a usted solo se le puede pagar». Comprendí todo el desprecio que me arrojaba la cara. Palideciendo me levanté. Cierto, a mí solo se me puede pagar. Guárdese el dinero que no le he pedido. Adiós. No, venga, siéntese. Dígame, ¿por qué ha hecho eso? ¿Por qué? Sí, ¿por qué ha traicionado a su compañero? Y sin motivo. ¿No le da vergüenza tener tan poca dignidad a sus años? Enrojecido hasta la raíz del cabello, le respondí. Es cierto. Hay momentos en nuestra vida en que tenemos necesidad de ser canallas, de ensuciarnos hasta adentro, de hacer alguna infamia, yo qué sé, de destrozar para siempre la vida de un hombre, y después de hecho eso podemos volver a caminar tranquilos. Vitri no me miraba ahora la cara. Sus ojos estaban fijos en el lazo de mi corbata y su semblante iba adquiriendo sucesivamente una seriedad que se difundía en otra más terrible. Proseguí. Usted me ha insultado y, sin embargo, no me importa. Yo podía ayudarlo a usted, murmuró. Usted podía pagarme, y ni eso ahora, porque yo por mi inquietud me siento, a pesar de toda mi canallería, superior a usted. E irritándome súbitamente le grité, ¿quién es usted? Aún me parece un sueño haber delatado al Rengo. Con voz suave replicó, ¿y por qué está usted así? Un gran cansancio se apoderaba de mí rápidamente y me dejé caer en la silla. ¿Por qué? Dios lo sabe. Aunque pasen 1000 años, no podré olvidarme de la cara del Rengo. ¿Qué será de él? Dios lo sabe. Pero el recuerdo del Rengo estará siempre en mi vida. Será en mi espíritu como el recuerdo de un hijo que se ha perdido. Él podrá venir a escupirme en la cara y yo no le diré nada. Una tristeza enorme pasó por mi vida. Más tarde recordaría siempre ese instante. Sí, es así, balbuceó el ingeniero, y de pronto incorporándose con los ojos brillantes fijos en el lazo de mi corbata, murmuró como soñando. Usted lo ha dicho. Es así. Se cumple con una ley brutal que está dentro de uno. Es así. Es así. Se cumple con la ley de la ferocidad. Es así. Pero, ¿quién le dijo a usted que es una ley? ¿Dónde aprendió eso? Repliqué. Es como un mundo que de pronto cayera encima de nosotros. ¿Pero usted ha previsto que algún día llegaría a ser como Judas? No, pero ahora estoy tranquilo. Iré por la vida como si fuera un muerto. Así veo la vida, como un gran desierto amarillo. ¿No le preocupa esa situación? ¿Para qué? ¿Es tan grande la vida? Hace un momento me pareció que lo que había hecho estaba previsto hace 10.000 años. Después creí que el mundo se abría en 2 partes, que todo se tornaba de un color más puro y los hombres no éramos tan desdichados. Una sonrisa pueril apareció en el rostro de Vitri. Dijo, ¿le parece a usted? Sí, alguna vez sucederá eso. Sucederá que la gente irá por la calle preguntándose los unos a los otros, ¿es cierto esto? ¿Es cierto? Usted, dígame, ¿usted nunca ha estado enfermo? Comprendí lo que él pensaba y sonriendo continué. No, ya sé lo que usted cree, pero escúcheme, yo no estoy loco. Hay una verdad, sí, y es que yo sé que siempre la vida va a ser extraordinariamente linda para mí. No sé si la gente sentirá la fuerza de la vida como la siento yo, pero en mí hay una alegría, una especie de inconsciencia llena de alegría. Una súbita lucidez me permitía ahora discernir los móviles de mis acciones anteriores y continué. Yo no soy un perverso, soy un curioso de esta fuerza enorme que está en mí. Siga, siga. Todo me sorprende. A veces tengo la sensación de que hace una hora que he venido a la Tierra y de que todo es nuevo, flamante, hermoso. Entonces abrazaría a la gente por la calle, me pararía en medio de la vereda para decirles, ¿pero ustedes por qué andan con esas caras tan tristes? Si la vida es linda, linda. ¿No le parece a usted? Sí. Y saber que la vida es linda me alegra, parece que todo se llenara de flores. Dan ganas de arrodillarse y darle las gracias a Dios por habernos hecho nacer. ¿Y usted cree en Dios? Yo creo que Dios es la alegría de vivir. Si usted supiera... A veces me parece que tengo un alma tan grande como la iglesia de flores y me dan ganas de reír, de salir a la calle y pegarle puñetazos amistosos a la gente. Siga. ¿No se aburre? No, siga. Lo que hay es que esas cosas uno no se las puede decir a la gente. Lo tomarían por loco. Y yo me digo, ¿qué hago de esta vida que hay en mí? Y me gustaría darla, regalarla, acercarme a las personas y decirles, ustedes tienen que ser alegres, ¿saben? Tienen que jugar a los piratas, hacer ciudades de mármol, reírse, tirar fuegos artificiales. Arsenio Vitri se levantó y sonriendo dijo, todo esto está muy bien, pero hay que trabajar. ¿En qué puedo serle útil? Reflexionó un instante y luego, vea, yo quisiera irme al sur, a Neuquén, allá donde hay hielos y nubes y grandes montañas. Quisiera ver la montaña. Perfectamente, yo lo ayudaré y le conseguiré un puesto en Comodoro. Pero ahora váyase porque tengo que trabajar. Le escribiré pronto. Ah, y no pierda su alegría. Su alegría es muy linda. Y su mano estrechó fuertemente la mía. Tropecé con una silla y salí. Fin del capítulo 4.